remember when I lost my mind. No Gravity. There was something so pleasant about that place. Tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers. Servidores dedicados, gamer servers, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Propio sistema de BGP. Miembros de RIP. Red completa Gigabyte con multiproveedor. Hardware Cisco. No encontrarás nada mejor. Para gamers y por los gamers. Lo mejor para los mejores. Visítanos en www.nggn.net. No Gravity. Bueno, pues bienvenidos una noche más. Hoy es martes, día 5 de junio de 2007. Esto es Radio Behind Live. Un servidor que les habla, David García. Hoy tenemos a los mandos a nuestro amigo Darke, Rodrigo Ramos, al que le agradecemos profundamente que esté ahí. También le agradecemos a Témpano, que ha estado el pobre intentando estar ahí a los mandos de la nave hoy y no ha podido ser. Tenemos problemas con él. No pasa nada, seguramente el próximo día estarán solucionados y empezaremos un poquitín a lo habitual. Pido disculpas por estos 10 minutos de retraso. Y sin más preámbulos, vamos a presentar un poco lo que vamos a tener hoy de contenidos. Vamos a tener una entrevista al clan español, Who Darwins, uno de los pocos clanes que quedan de 1.3 y que de momento está jugando por Europa y dejando bastante alto el pabellón español. También tendremos una entrevista con el equipo de División Fantasma, que nos harán conocer un poco más a uno de los homenajeados este fin de semana. Recordar el primer memorial que estuvimos aquí cubriendo desde el viernes, sábado y domingo, que tuvo un torneo que estuvimos cubriendo, el que campeón resultó ser el equipo de los Warrior Troopers al derrotar al equipo de Vigila Tu Espalda por un abultado 15-1. Y también tenemos unas pequeñas gotitas de noticias sueltas que vamos a comentar rápidamente antes de dar paso a la entrevista. Comentaros que la Eurocup ya tiene final y ha saltado la sorpresa, puesto que todo el mundo apostaba por una final Cadre contra Atrocius y se ha plantado la final Milan sin el equipo alemán, no sin antes con polémica. Suprend estuvo a punto de dar la sorpresa al intentar derrotar a Cadre, pasa que ganó Cadre al final 7-6, pasó a la final con más dificultades de las esperadas ante el equipo francés y Milan ganó por forfait a Atrocius. También relacionado con esta noticia nos hemos enterado que el jugador Luis Rollover ya no pertenece al equipo de Atrocius. Parece ser que ha sido por inactividad del jugador. Y preguntando también a fuentes de Atrocius, a los propios jugadores, en una pequeña mini entrevista que hemos tenido con ellos esta tarde, nos han dejado comentado que el roster inicial estaba puesto para que jugase Rollover. Rollover no se presentó, tuvo que jugar King y al no estar autorizado para jugar la competición, a pesar de que Milan no puso ningún problema, Atrocius ganó el partido, pero los admins de Clan Base han decidido que era forfeit a favor de Milan y por lo tanto la final será entre los finlandeses de Cadre y de Milan. Recuerde, Rollover fuera de Atrocius por inactividad y fuera de la final el equipo de Atrocius, que se enfrentará por el tercer y cuarto puesto la final de bronce contra los franceses de Supreme. Intentaremos traeros en directo la final entre Cadre y Milan, que por supuesto estará ofrecida por No Gravity. También tenemos final en la Open Cup. Warrior Troopers, después de deshacerse de Z4 por 6-1, se enfrentará al equipo de Rapa, los finlandeses, que se han plantado en esta final al arrasar por completo al equipo de Copylife, el equipo danés, el segundo equipo, por 12-2. Y también el otro equipo español que nos queda en la Open Cup son los Renegados, son los únicos equipos, aparte de Guadalupe, avanzando en competiciones de clan base. Se enfrentarán en la primera semifinal al equipo ruso de los NASA Life. Y si consiguen el pase, se enfrentarán a los resultantes, a los que resulten victoriosos del equipo entre Queens Against Elements y Fishfrag. Intentaremos también traeros este partido. Y sin más preámbulos, vamos a empezar ahora con la entrevista con el conjunto español de Hooded Wings. Tengo aquí esta noche a Mickey Knox, a Pescatar, a Sarte y a Winter. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, podéis presentaros un poco, Mickey, Pescatar, Sarte, podéis presentaros un poquitín para que conozcamos un poco más de vosotros. Bueno, a ver, yo, mi nick es Mickey Knox, me llamo Mark, soy de Barcelona, tengo 24 años y soy administrativo. Daki, te voy a pedir que cierres el IRC de 2.es porque Mickey nos ha quitado los sonidos y cada vez que entra alguien o se mueve, los escucha. Preséntate tú también, Pescata, ahora, aprovechando. Bueno, pues yo soy Juan Alberto, mi nick, como conocéis, es Pesca. Vivo en Benidorm, 17 años y estudio segundo bachillerato. Buenas noches, mi nick de juego es el Charter, mi nombre es Real Joaquín, vivo en Cádiz y tengo 16 años. Llevo 4 años jugando a esto. Winter. Pues yo me llamo Jonander, soy de Bilbao, tengo 16 años y soy estudiante. Bueno, el equipo de Hooded Wings, que actualmente es milita, está jugando la versión 1.3, digamos que es el equipo que va a contracorriente, cuando digamos que más o menos la cosa va para Source, ellos se mantienen a su viejo estilo, están en 1.3, y lo que vamos a hacer hoy es entrar en polémicas de que cuál versión es mejor, no es mejor, simplemente vamos a conocer un poquitín más al equipo de Hooded Wings en estos minutitos. Antes de paso a la entrevista con DF. Y el otro día estuviste jugando este fin de semana, de hecho, de Memorial habéis participado jugando de Source. Básicamente, ¿qué diferencias encontráis entre 1.3 y Source? Hombre, no cabe duda que mucho más fácil, por ejemplo, acertar con la CAR en 1.3 que en Source. Eso todo el mundo lo sabe. No sé, aquí más diferencias. Es más rápido Source, necesita más PC para moverlo. La Sniper es muy distinta, es más difícil apuntar con ella en el Source que en el 1.3. Bueno, y no solo eso, movimientos del jugador, son muchas cosas que la 1.3 tiene, el Source no, y el Source tiene muchas otras cosas que la 1.3 no tiene, claro, eso da igual. ¿Vosotros pensáis que la comunidad añora de verdad el 1.3? O sea, últimamente se está viendo conversiones a Source de mapas de 1.3, de hecho esta final se jugó los mapas Lennon, se jugó Harrington, que son mapas de 1.3, y se echan, bueno, eso también se echan mapas de menos como un Zafot y esos mapas antiguos que tanta gloria han arrojado. Yo, no creo, yo la gente que juega al Source, yo no creo que añade la 1.3. Alguno habrá, sí, claro, a mí el Source me gusta, yo incluso juego, a veces publiqueo, pero no creo que la gente que se dedica al Source prefiera o añore la 1.3, no lo creo. Pues yo opino lo contrario. Yo opino que hay mucha gente que le gusta el 1.3, pero que se siente más grande ganando competiciones de Source, porque en 1.3 ahora, como bien dices, no hay tanto nivel como había antes. Sin embargo, en Source, el otro día, por ejemplo, estuve jugando un partido contra First Frag, que estaba Nuker y vaya tío. Sin embargo, en 1.3 con esos tíos ya no te encuentras. Bueno, yo discrepo un poco porque... ¿Discrepas también? ¿Tú también discrepas con compañeros? Sí, porque yo creo que a nivel europeo sí que encuentras jugadores claro, no estará Aníbal, por ejemplo, pero sí que te encuentras con gente que aún le da la 1.3 y muy bien. ¿Qué sentisteis cuando visteis salir el de Face Source? O sea, vosotros pensáis, bueno, esto no va a durar, esto va a quedarse en nada, vamos a seguir aquí peleando nosotros. O directamente visteis que decís, bueno, pues esto, nene, se va al pique, hay que cambiar de versión, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? Hombre, yo creo que todo el mundo sabía que cuando salió el Source al principio no era... Tenían que sacar... Faltaban actualizaciones y cosas, pero ya se vio enseguida que la 1.3 a nivel español iba a quedar obsoleta totalmente. Ha habido un... Desde el cambio de versión, ha habido un descenso alarmante de jugadores. Más bien, no tanto en público, que sí también, porque antes se encontraba a cualquier hora gente jugando. También se ha notado, pero no tanto. Pero a la hora de clanes se ha notado muchísimos. ¿Qué causas pensáis vosotros que son las que han llevado a que el cambio de versión haya perjudicado tanto? Porque ni la 1.3 funciona, ni el Source funciona como debería de funcionar, dado que éramos una de las comunidades más grandes de España. Yo creo que el problema ha sido la división entre los dos juegos, eso primera, entre el Source y 1.3. Mucha gente no se puede permitir el pagarse un ordenador que te funcione bien el Source. Y aparte de la división entre los dos juegos, otros juegos que no voy a mencionar aquí, tipo de rol, por poner un ejemplo, que también han hecho que la comunidad del Dota en España se quede muy pequeña. El Guild Wars. La peste del WoW. Y tolerancia ante todo, ¿eh? Había muchas críticas a los que se quedaban en 1.3. No comprendo tampoco. La verdad que ciertamente ha habido ahí una pelea, digamos, un poco fuera de lugar. Siempre que si 1.3 mejor, 2.3 mejor. Llevado, digamos, por los dos bandos existentes. Y que, bueno, no es que haya perjudicado a la comunidad, pero sí que ha dado muestras de una división existente en la comunidad, que incluso en vez de apoyar los éxitos entre unos y otros, al final lo que ha pasado es eso, que ni unos ni otros han ido para adelante, se ha quedado la cosa estancada, ¿no? Y nos encontramos ahora mismo con eso, con que el Day of the Fish Surce está en España en una fase un poco muy mala. Al principio empezó fuerte y ahora solamente hay 20 clanes contados, por así decirlo, es que es eso, hay 20 clanes contados en 1.3. Actualmente, clanes españoles que estén jugando, ¿cuántos hay? Vosotros que estéis más informados. Depende, cómo quieras contarlos. Si cuentas clanes que jueguen... compitan, que no hagan solamente PCV, sino que digamos que compitan. O sea, por aquí en España, que estén compitiendo, bueno, pues tenemos, vamos, empezamos con VT, o sea, Wild Troopers, VTE, tenemos ADF, tenemos también a los PEC, tenemos a División Fantasma, tenemos a NPI, tenemos ahora los Global, Swift, que son los que derivan de Sile. Aparte de Sile también se está formando otro clan, que ya les hemos dado entrevista aquí a presentarlo. O sea, empiezas a decir nombres de clanes, saben los OK, que tienen dos equipos, saben los Renegados, saben varios equipos, pero digamos, equipos que ahora mismo estén demostrando, digamos, un nivel exigido mínimamente. Hay 4 o 5, luego está el resto de equipos y las comunidades, que bueno, que hay muchas comunidades que se han pasado. Por ejemplo, se ha pasado la comunidad Renegado, la FAT, se pasó las Brusquetas, se pasó Bicharracos, también se pasaron Legionarios, que bueno, no son comunidad, pero también están ahí, digamos, para chanqueo. ¿Qué comunidades o qué clanes quedan en 1.3? Pues LC, KLU, Wizards estaba, ahora ya no sé qué ha pasado ahí. KG también jugaba algo. No sé, en España pocos. Si vas tirando hacia Francia, te encontrarás con un puñado de ellos. Sí, pero realmente sí, eso es que ha dicho. LC, KLU, nosotros y poco más puedes contar. Gente, me refiero a clanes que se dediquen a alguna competición europea o española, porque ahora mismo en España estábamos jugando la competición de 1.3 y tampoco es que sea muy apasionante. ¿Qué impresión os causó el torneo este de Memorial? ¿Os causó buena impresión? ¿Os gustó el rollo que hubo? ¿Os recordó un poquitín el rollito que hubo, que había antes en el DOT? ¿O pensáis que la mancha ya está puesta en la comunidad y jamás se va a quitar? No, hombre, yo creo, estuvo muy bien el torneo. Tampoco es que duráramos mucho, pero bueno, estuvo muy bien. Y estuvo, se veía buen ambiente, aunque no se veía el ambiente que de hace 4 años en el DOT, eso está claro. Fue un gran torneo, y por parte de algunos clanes mucha rivalidad, pero nosotros fuimos a pasárnoslo bien, nos reímos, que es lo importante, aunque nos metieran esa paliza abultada los VTE, nos reímos mucho con ellos y agradecemos a los que hicieron el torneo por dejarnos inscribirnos y participar. La verdad que vosotros, alguno de vosotros llegó a conocer a Prolo, a Marquitrón, otro que hizo inversiones antiguas. Bueno, no, yo lo había visto en algún público, pero no lo conocía personalmente. Bueno, pues yo os invito a que luego quedéis por aquí después de la entrevista a conocerlo. Vamos a conocer un poco ya lo que es el clan. ¿Cuándo nace el clan? ¿Cuándo este equipo, cuándo se forma? ¿A razón de qué se forma? Bueno, a ver, este equipo se forma hace unos 8 o 9 meses, cuando yo y mi compañero Indy, que es una lástima pero no ha podido asistir a la entrevista, pues tomando unas cervezas, los dos publicábamos en el DOT, hacía mucho tiempo que jugábamos y decidimos que ya que la 1.3 estaba así de obsoleta y muerta, digámoslo así, pues formar un clan, reunirnos 4 amigos y a ver hasta dónde podíamos llegar. Sin más, no tenemos intención de ganar ni que nos paguen, ¿sabes? Solo divertirnos. Ahora mismo, ¿qué competiciones estáis jugando? Bueno, ahora mismo jugamos la Dutch Championship, que es una competición europea que acaba de empezar hace escasamente una semana. Va a empezar ahora la Dutch Belgium, que es una competición belga, y estamos jugando la CAL. Lo que creo que la CAL, no sé, ha habido unos problemillas con los admins y tal, y están, la tienen parada ahora mismo. Pero bueno, ahora mismo 3. ¿Y qué tal os tratan los equipos extranjeros españoles? O sea, ¿os tratan con respeto o cuando juegan, va, tenemos españoles, bueno, da igual, no pasa nada? Esto es fácil. Son, como diría a ti, unos manco. No, de momento no nos ha pasado eso. Lo que sí que nos pasa es que a veces si tienen que jugar un oficial en nuestro server, pues claro, los servidores españoles ya sabemos todos lo que pasa. Un tío que es de Inglaterra o alemán no quiere jugar en tu server, porque juega a 100 de ping y él quiere jugar a 10 o a 15. Pero no nos trata muy bien. Y más llorones que nunca. Eso también. ¿Ha proliferado el lloriqueo? ¿O sea, les ha pegado el lloriqueo de jugar contra españoles? Sí, sí. Además, nosotros, por suerte, ganamos bastante. De momento, hemos perdido pocos oficiales y mira que hemos jugado ya unos cuantos. Y normalmente uno. Sí que hay alguno que llora, sí. Uno oficial, para ser exacto. Ahora mismo una persona que dice, hostia, va, voy a coger, voy a volver a la 1.3, quiero recobrar viejos tiempos, qué cojones, o sea, yo soy de Surce y quiero aprender, me acabo de escuchar la entrevista esta y quiero eso, 1.3. Manual para moverte en la 1.3 por España. ¿Qué servers visitar? ¿Qué servers no visitar? Aparte de que ahórrame el de AGG, que me han dicho que es maravilloso. Aparte sí, de eso, es menciona aparte. ¿Alguien quiere entrar? Servidores. ¿Hay servidores? ¿Qué horas son mejores para jugar? ¿Qué, dónde puedes ir a jugar? Bueno, yo, si te refieres a publicar, el mejor para mí es LC. Para mí, porque por lo menos te tratan bien, no hay nunca movidas con los admins y si haces un unscoped, lo haces. Nadie te echará del server por hacerlo. ¿Y dónde no debes entrar? ¿Y dónde no debes entrar? Ahí, el tema. AG o clan sea. Que clan sea te banea por cualquier tontería, igual que lo AG. Pero bueno, a ver, es que esos clanes ya son lo que decimos, ¿no? Son clanes porque se han juntado 4 chavales, han hecho el clan y se pagan un servidor público. No tienen ninguna intención de competir en el DOT ni hacerlo grande a nivel español ni nada. Solo están en su server y es su pequeño reinado. hay clanes españoles con los que poder practicar, hacer práctica de Source, de 1.3, es decir, ¿habría suficientes clanes como para hacer una nightcap? Sí, podría, sí, saldrían. A lo mejor si te pones ahora mismo a buscarlos, no, pero si los avisas seguro que salen, sí. ¿Y si anuncias que va a haber una Nation Cup de 1.3, aún más? ¿Va a haber una Nation Cup de 1.3 al final? ¿Vamos a repetir Nation Cup de 1.3? No, pero yo me refería a que la última vez se anunció que había una Nation Cup y salieron clanes de 1.3 hasta debajo de las piedras. Bueno, tenemos que decir que ahora mismo estamos con 43 personas escuchando. Tenemos que agradeceros estar ahí. La verdad que nos gusta mucho poder contar con los oyentes fieles. Y que bueno, ahora mismo tenemos 43 personas ahí que están ahí escuchando a este equipo de 1.3 que ha venido a contarnos un poco sus aventuras. ¿De dónde? Vamos a ver. ¿De dónde vienes, por ejemplo, Miki? ¿Miki de dónde viene? Miki estuvo jugando aquí, ahora juego aquí y he terminado en Judas de Queens. Bueno, a ver, yo estuve en los Legionarios hace muchos, muchos años ya. Estuve y el último clan donde estuve fue Moicanos, que cuando salió el Source, pues desgraciadamente ellos se pasaron al Source y yo me quedé en 1.3 porque no tenía ordenador para jugar. Y hasta hoy. ¿Y tú, Pesca? Pues yo empecé a jugar desde el Cyber Planet Benidorm, que formamos un clan. Estaba Cancerbero, que no sé qué clan está ahora. Y después, bueno, he pasado por distintos clanes: BRP, SOF, RP, en Fire Warriors, SF. ¿Dónde coincidimos? Bueno. SF. Sí. Aunque bueno, yo cuando entré a SF era más clan de Ogame que de otra cosa. Sí, también. Pero muchas risas con ellos. Es una etapa muy bonita y que la recordaré siempre. ¿Y el señor Sarter? Yo vengo de clanes entre amigos que nos hemos hecho, de haber jugado con los BD, que con ellos estuve un tiempo en serio, después me llevé bastante tiempo publiqueando y ya conocí a Miki y demás y me metí con ellos. Y por último queda Winter. Pues yo estuve jugando casi durante un año al 1.3 antes de que apareciese el Source. Después me pasé al Source, jugué lo que pude y como no tenía suficiente PC, como ha dicho Miki, pues me volví para el 1.3. Bueno, os quiero agradecer que habéis estado aquí con nosotros. Espero que os haya gustado la entrevista. Ha sido un poquitín breve, pero la dejamos abierta para que si nos informáis de competiciones en las que estéis jugando y tengáis partidos importantes y avancéis en los torneos, nos los podéis hacer saber a Darkey y gustosamente yo me ofrezco a retransmitir cualquier partido. Si queréis aprovechar y saludar a alguien o mandar algún recadito, alguna flemeadita ligera, podéis aprovechar. Sí, sí, yo quiero mandar un pequeño recado a mi amigo Moreno de Canarias, el canarión este, que me estará escuchando, supongo. Y que le he dicho que le iba a dedicar unas palabras y desde aquí, Moreno, te las dedico. Pues si sois tan amables, yo voy a saludar a toda la peña de Benidorm que está ahí, toda mi clase, escuchando la radio del Benidorm de baloncesto. Y bueno, y para Judas de Queens, que están ahí todos, que os queremos a todas. Yo quiero saludar a los jugadores Win, que los tenemos en TC2 escuchando a todos. Y que un saludo, tío. Yo quiero agradecer a todo el mundo que ha entrado a la radio para escucharnos. Y un saludo para los jugadores Win. Y toda esa gente que nos escucha. Bueno, yo quiero agradeceros que hayáis venido con vosotros. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer tener aquí a Miki, a Pesca, a Sarter, a Winter, bueno, también tenemos por ahí a Metito, tenemos también a Lolazo, tenemos varios jugadores que se han quedado fuera, a los que también saludamos. A señor Viti, a ver si de una puñetera vez deja ya de meterme mierda por media vida, que me gustaría, ya, ¿ves? Contento, ya has tenido 1.3 en la radio. Y nada, y animados a que sigáis jugando a la versión que os guste, al juego que os guste, y que también animados a que sigáis escuchándonos. Muchas gracias por estar aquí, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Y una cosa, Bindi, ves preparándote porque voy a pasarme al surf con Sniper y vas a comer. Va, te uneo con la izquierda y con la molita apagada. Chiquitín. Bueno, pues enseguida continuamos con la entrevista a la División Fantasma. Enseguida estamos aquí. No Gravity, patrocinador oficial de Radio Behind. Bueno, y retomamos la noche de... Acabamos de tener al equipo de Judas the Queens. Y vamos a continuar con el acto que cierra este primer memorial. Ya como hemos dicho al principio del programa, este fin de semana hemos hecho el memorial en recuerdo de Prolo y de Markitron, que han estado ahí con nosotros, presentes, sin duda. Hemos estado retransmitiendo todo el torneo organizado por Canelo, por Diablillo, por Vicen. Y nosotros quisimos poner su granito de arena, pues retransmitiendo los máximos de partidos que pudimos. Estuvimos ahí, la verdad es que estuvimos casi 24 horas en el aire entre los 3 días. Y hoy cerramos el acto pues queriendo conocer un poco a los dos jugadores que ya no están con nosotros. No ha podido ser porque Comando Chistorra Botella de Vino no hemos podido contactar con ellos. Intentó Canelo hablar con ellos, tampoco podía estar. O sea, pedimos disculpas. La idea era un partido entre ellos, estaba todo al lado, pero al final no ha podido ser. El partido se ha sustituido por un oficial que va a jugar vigilado a tu espalda a las 10:30 contra los tercios de infantería, y que vamos a intentar retransmitiros en directo. Sin más preámbulos, os presento a Canelo, a Morfina, a Macarena, a Moni y a Nuska. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola. Bueno, al gay del Alfonso, al Canelito, ya lo conocéis, ya está con nosotros todo el fin de semana presentándonos los partidos, ayudándonos un poco con la radio, ha estado ahí machacándose para organizar el torneo, que la verdad es que ha salido bastante bien, bastante decente, y ha reinado bastante buen rollo, que ha habido ciertos puntos polémicos que no vienen al caso. Y primero quiero conocer un poco de Efe, ¿vale? Cómo se formó, cómo la idea que tenía el clan, cómo se encuentra actualmente, hacia dónde va a ir, ¿vale? Y luego ya conocemos un poquitín más de Prolo, ¿vale? Si os parece, podéis contar un poco cómo se formó, quién lo formó, un poquitín de la historia de Efe. Bueno, yo pienso que lo mejor para que te cuente la historia de Efe, ya que nosotros nos unimos después que fuimos Febo, sería Morfina, que era el único miembro de Efe. Así que te cedo el honor. Ya me has engañado a mí, cabrón. Hombre, de DF sí, tío. A ver, ¿por dónde empezamos? A mí el primero que me engañó en esta historia fue el doctor, el señor Ger Doctor, que no sabemos ni dónde estará, ya me vio. Y el dáctilo, que no sé cuánto tiempo hará, por lo menos. A ver, cuando yo entré en DF, haría un año que estaba, y hará por lo menos 2 años y medio de eso. Imagínate, 3 años y pico hará. Y de ahí pasó a unirse con Febo, y de ahí pasó a ser Febo de F. Joder, vaya resumen, cajaréis. Vamos, me acabas de joder toda la programación entera, o sea, más joder una pregunta en 30 segundos. Así no vale, o sea, voy a tener que hacerte 200 preguntas para hacer hueco, coño, y para llenar el programa. Esto no puede ser, un poco de... cachondo. Hay que tener... joder, también cancha, ¿no? Bueno, o sea, nace de F, o sea, nace de F, nace Febo, se une de F con Febo y al final Febo de F. Puta madre, hasta ahí, ¿no? y ahí se acabó todo, el de madre. Vale, luego ficha ya Matthew, se pone Cheto, la monta Nancio y alegría de la vuelta. Vale. Bueno, vamos a ver, DF empezó como... No. ¿En qué versión empezasteis? DF está... Yo creo que tiene que estar desde la 3.1. Me parece que empezó la 3.1, lo que pasa es que la 3.1 no estaba en DF. Yo entré en DF en la 3.1, ¿no? Sí, con la LSG, la primera que hubo es de la 3.1. Pues ahí empezaron. Yo entré en la... no sé, sería la 1.2 ya, por lo menos. Y de ahí hasta ahora. ¿Cómo le sentó a División Fantasma y Febo el cambio de versión? De la 1.3 a la versión de Surf. Hombre, yo fui el primero que... en cuanto salía una beta nueva o algo nuevo, siempre he sido el primero en cambiarme, porque el que golpea primero golpea dos veces. Pero la verdad es que yo entré con muchas ganas al Source. Nada más salir el primer día, recuerdo que ya están incitando a todos, ah no, la 1.3 que mola más y tal, y yo todo, no, vamos a jugar a Source, que luego ya aprendemos antes y le metemos caña a todos. No fue así, pero bueno. Y hasta que me da cuenta de que Source está un poco jodido ahora mismo. Bueno, tú Morfina, podemos decir que eres una de las mejores pesadas, una de las pesadas que más controla el Source. ¿Qué diferencia encuentras entre una versión y otra? A ver, hago de pronto, lo primero que encontré cuando sacaron el Source fue la cagada de la pistola. Me imagino que como yo, todo el mundo. Porque claro, cuando acabas el cargador, como le pegas un boca en el ojo al otro tío, no te lo puedes cargar. Cosa que es el único juego de los que yo he visto online que no tiene pistola. Tan triste que no tiene ni pistola, pobre. Eso es lo primero que encontré, lo de la falta de pistola. Luego lo de las balas. O sea, que de todo el cargador, entre el pin de mierda que tenemos aquí en España, si le sumas que la mitad de las balas de un cargador no salen, esto empieza ya a oler a chamusquina. Yo pensaba que con el tiempo lo arreglarían, pero va a ser que no, porque ya ha pasado mucho tiempo y las balas siguen dando más o menos igual, por lo menos a mí. Bueno, sois junto con Comando Chistorra Botella de Vino y ahora, bueno, la Legión Suicida también con Usita, sois el único equipo que tiene a jugadoras femeninas en su roster y que de hecho han participado activamente en partidos oficiales, simplemente están ahí de montonsa. ¿Qué política seguisteis o qué decisión tomasteis a la hora de decir, aquí son todas iguales, el mismo nivel? Además está demostrando que da igual chico que chica, que aquí el que más sabe jugar, el que más hábil es el que gana. ¿Qué os llevó al tema de poder decir, hostia, vamos a coger y no hacemos un team female, sino que ellas juegan con nosotros de mixtos? Aquí la culpa de todo eso la tiene la Moni, que fuera culpable de incluir una la primera mujer en el clan, la Moni. Después vino la Maca, la Nuska, y por último vino el Canelito, que es la más buscada. Yo soy la mejor. Serio, la Moni fue la que se incorporó ahí en el ventilo poco a poco y ya pues la hicimos miembro honorífico del clan y de ahí ya pasó a ser casi la capitana del clan. Y cualquiera le dice algo, claro. Porque te muerde, si no preguntas, a con patas. ¿A quién fue la que decía yo que era la mujer de hierro? La retransmisión, no me acuerdo. ¿Quién fue? Creo que yo. ¿A cómo? A Macarena. Macarena. La mujer de hierro con el francotirador por ahí, zumbando, dándole ahora, la guerra al Peter. Ahora ya soy Macarena. Di que no, Bindi, que tuviste los partidos del torneo memorial. No, la verdad que estuvo muy bien, o sea, estuvo... La verdad que fue divertido. No sé, yo... Cuando me vi a Morfina con la MG corriendo de un lado para otro como un loco, disparando sin plantar, dije yo... Se aburre, el chiquillo se aburre. No daba más la burra. Si lo más cerca de él, no lo mataba. Ahora, a los que jugasteis el partido, ¿qué sintisteis cuando ibais al puente y veíais ahí dos, tres MGs plantadas zumbando? ¿Qué sentisteis? A ver, lo de las MGs, si quieres que te diga la verdad, sentíenme. No, hay, no, o sea, yo sinceramente te iba a decir que no sabía ni que habían dos MGs en el puente, porque no llegué ni a entrar en el puente, porque yo estaba con la MG en sombrillas. Yo solo sé que oía al cabrón del putote, alias marihuano, killer, como quieras llamarle, gritando como un poseído, ¡ayúdame que estoy solo! Es lo único que te puedo contar de esta historia. Por cierto, no seáis amigos de killer, que es peligroso. Que por cierto, a mí por lo menos me hubiera gustado que estuviera aquí, porque él se llevaba también bastante bien con Prolo, pero bueno, por unos problemillas no ha podido estar aquí. Un saludito aquí para él. Un saludito le mandamos. Bueno, que es un bastón. Hablamos un poquitín más de la comunidad, vuestra visión particular. Vamos a hablar un poquito. ¿Qué opinas? Vamos a ver, DF está ahí al margen. DF cego, tío. Participaste, digamos, en la primera Gilande de Source, estuviste ahí en la primera Gilande, que al final no pudiste progresar a las semifinales y más, pero estuviste ahí jugando. Y de repente, inactividad absoluta, ya otra vez vuelta a la actividad. Eso es más o menos un poco lo que se resume en el Source. Pero ¿qué visión tenéis vosotros? Porque los DF estáis un poquitín, digamos, apartado del resto. O sea, es raro veros en polémicas, es raro ver a algún DF fuera de tono soltando flameadas a diestro y siniestro. Excluyes a la Moni, ¿no? La Moni es una mujer y tiene clase diferente. O sea, no hay nadie que tenga la clase de Moni metiendo puyas al ojo como nadie. O sea, es que te la dice y que le dices, pues sí, tienes razón. ¿Qué vamos a hacer? Pues hacer como el frac con patas e insultarme. Ay, ay, ay, ay. Cuéntanos, ay. ¿Qué sentiste al leer semejantes halagos hacia tu persona? ¿Qué hace DF? Pena. Pena. Le invitamos a venir, le dijimos, vente aquí a la radio, entras y le pides disculpas. Y dijo, no entro. Digo, pues por lo menos por privado hago. Yo no tengo que pedir disculpas porque por él nada. Él es muy hombre. Él es muy hombre. Sí, es de man. Porque... Sí. Sí, pero bueno, da igual, no merece la pena gastar saliva. Sí, de man, él es el hombre. Ella es el hombre. Lía Alonso, ella es el hombre. Bueno, vamos a hablar un poquito de materia. Vamos al lío. Yo, sinceramente, no conozco nada, no sé nada. Simplemente sé que se estuvo en la Murcia Land Party en más de una ocasión, incluso cuando yo estaba enfermo. De hecho, no sé si fue antes, ¿no? Yo simplemente sé que me estuvieron contando, además lo contó Tony, que estuvo con él, estuvo allí, quería montar un memorial. Al principio, la Murcia Land Party, hubieron sugerencias, yo me acuerdo que sugerí, pues coño, el torneo de Difícil Surce lo podéis poner para que sea el de Prolo y demás, y al final no se hizo. Y bueno, Pescatano está contando la historia que no es muy cierta. ¿Te tiró los trastos Franco Patas en la CPL, Moni? ¿Es verdad? ¿Y cómo le dijiste que no te odia? No está en ninguna LAN. Bueno, o sea, aquí Pescatada revisa la fuente de la CP, dice por aquí. Sería a mí, entonces, y no me di cuenta. Tiré los trastos al otro y no se ha dado cuenta. Vaya. Bueno, estuvo la Murcia Land Party y tal. Y de hecho, se ha retomado la idea otra vez porque ha sido el propio Ortoni, que de vez en cuando tiene sus cositas buenas. Sí. Y suelta ese granito, el memorial. ¿Qué sentiste, canalito, a decir, hostia, un memorial por Prolo? Realmente, ¿el nombre de Prolo cuál era? O sea, lo conocemos como Prolo, pero realmente, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde vivía? ¿Qué edad tenía? Hostia, yo la edad no me acuerdo, me parece que tenía 22 años. La Nuzca lo sabe mejor. Nuzca, ¿cuántos años tenía? ¿Era de los Jerez? 23, me parece. Se llamaba Miguel. Sí, se llamaba Miguel. Era de Jerez, ¿no? Y Sí, de los Jereles. Bastante gitanillo. Bueno, habéis estado con él, él vino a la Murcielan Party, como me dijeron, y le gustaba estar. Exactamente, ¿qué fue lo que lo arrancó de estar delante del PC? ¿Qué fue lo que nos lo llevó quitado de encima? ¿A quién le dices? O sea, que quiera responder, soy el que vosotros queráis, o sea... Nuestra mata. Yo mismo. A ver, yo conozco, desde que conocí a Prolo, yo en principio lo que me di cuenta de él es que quería hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Claro, él nunca dijo el problema, porque él lo sabía, y nunca dijo el problema que tenía. Y yo lo único que veía de él es que quería hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Claro, tiempo de descubrir por qué. Y es una de las cosas que al tiempo me he puesto a pensar y me he dado cuenta de realmente lo importante que es el día a día, ¿sabes? Porque nosotros, claro, cuando tal y Pascual, bueno, mañana, ya lo de mañana, pero claro, Prolo no pensaba eso. O sea, Prolo vivía día a día como nadie. Era hiper nervioso, pero claro, es que es normal, en otra parte. Pero era muy buen tío. Bueno, todo el mundo que lo conozca, el Tony también lo conocía, por ejemplo, la Murcielan Party se juntaba de mesa en mesa, iba para aquí, iba para allí, o sea, conocía a todo el mundo. Y nadie tenía problemas con él, era muy buen tío. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué destacaríais de su persona? Aparte de la hiperactividad mostrada y las ganas de hacer un puñado de cosas. ¿Qué? Humildad, sinceridad. ¿En qué? Exactamente, ¿qué simpatía, definiría, ¿no? Una palabra. La palabra para... sería simpatía. Simpatía. Y un cachondo. Bueno, de sur. Y amigo de todo el mundo también. Vamos, que si aprendiéramos todos un poco de él, no nos vendría nada mal. Y vamos a recordar, hay un vídeo en YouTube. Él no aparece en el vídeo, ¿no? Que está colgado en YouTube, ¿no? De Por Aventura, ¿o sí? Ah, no. No, pero Macarena tiene algún vídeo y tiene bastantes cositas por ahí. A ver si lo podemos poner en la web, porque es que resulta que hemos tenido algún problemilla con lo de los contratos que nos caducaba ahora y está caída la web. Para el que entre, que lo sepa. Si no me equivoco, esto va para todo el mundo, Payu de Radio Behind, con las retransmisiones y todo, está preparándolo todo, y podría ser una buena idea hacer una especie de vídeo con las retransmisiones, con fotos de Prolo, con unos vídeos. Entonces, se puede intentar hacer un trabajito conjunto y el colgarlo en la página de divisionfantasma.com o en la de redevijan.com, ¿vale? Para que la gente la tenga ahí. Incluso estuvieron hablando la gente de hacer un logo del memorial para hacer el CD con todas las retransmisiones, con todo lo que se diga, con la entrevista de hoy también. ¿Vosotros os parecería bien esa idea? A mí sí. A mí perfecta. Sobre todo tenemos una foto aquí. Sí. La Maca tiene una foto aquí con el Canelito y el Prolo de Bujarrillas, que no tiene desperdicio ninguno. Es muy fácil, ¿eh? Mi perfil de media vida está, o sea que no es muy difícil. No te preocupes, que ya la expandiremos. Que va a agradar a todo el mundo. Hijo de puta. ¿Cuál es, Macarena, el mejor momento que ha vivido junto a Prolo? Esto es tocar un poco el tema, pero si alguna pregunta no la quieres responder, lo que sea, sin problemas, ¿eh? O sea, no tengas reparo. Uf, no sé. Yo, del que más me acuerdo, fue en la Murcia, cuando fuimos a comprar al Carrefour, o no me acuerdo lo que era. Nos lió una tangana en los pasillos increíble. Nos cambiábamos de pasillo diciendo que no lo conocíamos, decía que se iba a tirar al suelo a patalear, cogía los paquetes de, yo qué sé, de compresas, de los pañales de los críos, la liaba. Vamos, que no me he reído más, hacía mucho tiempo. Bueno, creo que las dos estamos de acuerdo en ese momento, ¿eh? ¿Cuál es? ¿El corona, el de la coronita o el de la gafa? Para que sepan diferente. Yo soy de la derecha. Que tiene más pinta de bujarra es el canelito. Eso ya sí, soy yo. Porque está ya a punto de dar el besito a la coronilla, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Que es bujarra sin disfraz es el canelito. El otro, el disfrazado, era Prolo. Bueno, voy a poner el enlace directamente a tu perfil para que la gente conozca la foto. Nos han visto muchas fotos, ¿eh? No sabemos si será un vídeo fra del este, del torneo memorial. Si se ofrece a alguien, me imagino que seguramente el Tony, conociendo cómo es, que le gusta el tema y tratándose de Prolo, seguramente seguramente pondrá algún post o algo para solicitar a la gente que ha grabado demos hacerlo. Y tú, Canelito, ¿qué recuerdo tienes con él? ¿Cuál es el mejor momento que has tenido con él? Pues el mejor momento yo creo que lo acaban de describir ahora, porque esa tarde ahí en casa de Morfina nos lo pasamos bastante bien y nos pusimos a gusto también bebiendo y bueno, fumando y haciendo el chorro ahí, no sé, estuvo bastante interesante. Después también él se estuvo aquí una semana y estuve cada día por las mañanas con él porque yo no trabajaba y bueno, tengo que comentar también que bastante chetín jugando al Counter, que también jugaba. Y nada, yo para mí como persona un 10. Y también me dio un poquito más de shock cuando me enteré, porque al haber estado tanto tiempo con él durante esa semana, la verdad es que él no me comentó nada a mí de su enfermedad ni nada. Y bueno, también me quedé un poco sorprendido, ¿no? Cuando una persona pasa contigo ese tiempo, además no pasó tanto tiempo después cuando le pasó y nada, te sorprende un poquito más aún y por eso le he querido dedicar todo mi tiempo en lo que haya podido este fin de semana. ¿Cuántos días, o sea, desde que pasó el día fatídico hasta quién fue la última persona que lo vio? Persona, ¿quién fue, digamos, el último momento que el clan estuvo reunido? ¿Cuánto tiempo pasó? Creo que fue Buda, que lo vio en el mes de agosto. Ya tuvo que ir a verlo al hospital. Sí, bajó a Jerez a verlo al hospital, porque no pudieron entrar a verlo, estaba en una habitación aparte, se tenían que poner mascarilla. Ya yo creo que fue de los últimos de nosotros. Y el clan, digamos, no entero, pero en su mayoría, ¿cuándo fue la última vez que estuvo reunido? Sí, en la Murcia, yo creo. En la Murcia, que celebra en octubre, o sea, fue un año después. Sí. Sí. Y con la siguiente Murcia ya preparándose un poco. ¿Notaste que en la última Murcia estaba él como diciendo, bueno, lo notáis como si quisiese ya decir, bueno, hasta un placer? No, en ningún momento. En ningún momento. No. Siempre no. Es que siempre ni se le notó, no nada. No le gustaba hablar de eso. Lo último siempre que le da pena, eso sí que te lo digo. Y si podía evitar decirlo, lo evitó. De hecho, yo hasta muy poco tiempo antes no me enteré tampoco. O sea, estuvo en casa, durmiendo en casa y tal, y yo, la verdad es que también soy muy pájaro, ¿no? Pero no me enteré ni me dijo nada. O sea, él no quería que nadie le sintiera pena y hicieran la pelota por algo. Él quería que la gente fuera normal con él, no que fueran con misericordia. No, que él actuó con dos cojones, vamos, con mucha gente que abusando de que está, bueno, abusando, ¿vale? O sea, entre comillas, ¿vale? Esa palabra, entre comillas. Abusando, digamos, que esa situación puede ablandar el corazón de otra persona e intentar, quererme soy el centro de atención del mundo. Él no, era al contrario, él quería, da igual, yo soy uno más, a tope y demás. Ahí está. Por eso lo que digo yo, que es un ejemplo a seguir. Porque luego ves mucha gente por aquí jugando al dedo que se pone a llorar porque le han ganado un full. Y yo creo que hay cosas más importantes en la vida que un full del dedo, ¿Pensáis que sois uno de los pocos clanes o comunidades, que sois una familia todavía en el Day of the Feet? O sea, si el Day of the Feet se ha mostrado siempre como, como grandes familias. Está los Serious SMA, están los Renegados, estáis vosotros. Hay muchas familias, los Coes también son una gran familia. Que bueno, que los Coes pues se puede decir que, bueno, que el clan, demás, ¿no? La comunidad. Pero vosotros pensáis que sois uno de los pocos clanes que han estado las dos versiones y que sois una de las grandes familias que quedan. Por supuesto. Eso es difícil de decir por nuestra parte. A ver, el tema es que el DOD te lo he puesto más de dos maneras. Yo siempre digo lo mismo, pero bueno, como estoy en la radio, solo venía un día, la gente no lo sabe. Yo siempre suelo decir lo mismo, que el DOD te lo he puesto más de dos maneras. Una para ganar, o sea, ni familia ni amigos. Y otra para pasar el rato. Entonces, si juegas para pasar el rato, no hay un clan fijo. Por eso lo que dices muchos partidos. Hostia, ¿quién está jugando ahora mismo en DF? O sea, no buscamos un equipo oficial para ganar. Buscamos un equipo para jugar y pasar el rato. Esa es la diferencia. Entonces, te vas a un clan, yo que sé, un clan puntero. No creo que porque uno no haya jugado hace dos semanas se vaya a poner a jugar un partido oficial. Y esa es la diferencia, yo creo. Tomarte el juego para pasar el rato o tomarte el juego para ganar. Bueno, si queréis hacerles preguntas a los chicos de DF, cualquier pregunta, yo me imagino que estarán encantados de responderosla. Podéis abrirme privado para hacerme las preguntas, ¿vale? Y se las haré aquí en directo para que las contesten. Y que nos ayuden un poquitín más a conocer un poco más sobre ellos. Os podéis hacer preguntas sobre lo que queráis, eso sí, con ciertos temas respeto, ¿vale? Comedir un poco las palabras. Bindi, yo quisiera decir una cosita, ya que Carla, que era la novia de Prolo, no ha podido, le ha querido, a ver si podía estar aquí en la radio con nosotros, pero bueno, por cuestiones de wifi, historia, no ha podido estar. Y bueno, yo quería decir una frase que ella me ha dejado por aquí escrita, bueno, un amigo, y una frase que va dedicada de ella para él. Y bueno, la frase es así: que aunque no le vea, lo siento, le quiero, y que si pudiera, le regalaría mi vida solo para que volviera. Esto en nombre de Carla para Prolo. La verdad que son palabras muy sentidas y dichas desde lo más dentro. Ha habido gente que también ha estado escribiendo en el libro de firmas, pero dudo yo que tan pocas palabras puedan sentir un poco el sentimiento, porque al igual que ella, casi su novia la ha querido de esa forma, estoy seguro de que todos vosotros lo habéis querido, y seguro que a más de uno que está ahora mismo escuchando le ha dicho: hostia, esto, ¿qué cojones hago yo haciendo el subnormal por los foros, metiéndome con la gente, cuando el que tengo detrás del PC a lo mejor es un tío de puta madre y al día de mañana le pasa esto? Y joder, o incluso alguna vez has hecho la pregunta: si a mí me pasa algo, ¿qué dirán de mí la gente? ¿Qué pensará de mí la gente? O sea, alguna vez total, hay gente que dice: a mí me importa un pito lo que diga la gente de mí, yo soy como soy, el que quiere que me acepta. Pero a lo mejor hay gente que también ha pensado: hostia, esto más. Si queréis hacer alguna pregunta o comentarios o hacer frases, queréis poner alguna frase, podéis hacer las preguntas en directo. Ahora mismo, si queréis, damos un poquitín de margen, un poquitín de aire, tomamos un minutito, porque después de esta frase, la verdad que seguro que os habéis quedado un poco tocadillos. Vamos a aprovechar y hacer un poquitín de publicidad de nuestro patrocinador. Recordaros un concurso, bueno, recordaros no, anunciamos un concurso, ¿vale? De momento no tiene premio. Seguramente lo tendrá. Ya veremos a ver si es un juego o puede ser también otra cosita. Queremos saber si conseguimos arañar un poco a No Gravity para que nos dé un regalito. Os proponemos que creéis la intro o la presentación que va a ser para la noche de, y que seguramente la utilicemos también para las transmisiones de los partidos, ¿vale? Darkey, que está por ERC, os dirá dónde tenéis que mandarlas, ¿vale? Hacéis lo que quede. A mandar lo que queráis, lo que vosotros creáis, o una gusta música bélica, podéis componer la música así con la que se atreva, podéis coger. Y lo que queráis, podéis intentarlo, lo mandáis y ya veremos algún premio. Recordaros que este programa, como siempre, el día de Fix Source, está producido por No Gravity. Recordad que los mejores servidores, todo lo que necesita un gamer para poder tener a su equipo al 100% a la hora de jugar, lo tenéis en No Gravity. Recordad que No Gravity, aparte de ser uno de los patrocinadores de AMD Existen, también es el que nos da la posibilidad de estar aquí con vosotros. Y también agradecemos a Media Vida el soporte que está dando la radio, sobre todo a la comunidad del LOD, porque es la que mejor se está portando con nosotros. Y si queréis un bouncer, ¿vale? Estoy hablando un poco lento, estando un poquitín de tiempo, están recuperando un poco. Mandar un SMS con la palabra NGGN al 5767, ¿vale? Y recibiréis los datos para contratar un bouncer nacional sin lag y con un IP dedicada. Tenéis que mandar un mensaje al mes y hay un precio especial por contratación anual. Cada mensaje tiene un coste de 1,20 euros masiva. Y para más información tenéis la página de No Gravity, www.ngn.net, en la sección de bouncers, y donde podéis encontrar todo. Tengo una palabra de Pescatac. Pescatac quiere hacer una pequeña palabra. Me dice exactamente estas palabras: Bindi, que igual que está ellos en nuestros corazones. Judare Queens ha disputado el torneo sin jugar dos surce, solamente para que saliera el torneo adelante y para apoyar esta iniciativa. La verdad que hay mucha gente que se ha portado bien, que ha hecho el esfuerzo. Yo la verdad quiero agradeceros a vosotros la oportunidad de estar aquí. Y queréis hacer comentarios sobre gente, sobre opiniones, hacer algún agradecimiento. Si os encontráis ya en condiciones de hablar. Bueno, yo quería agradecer a todos los equipos nuevamente que se han apuntado al torneo. En especial también a Woodard Wins, ya que son de 1.3 y han sido los únicos que han tenido el descaro o el valor de apuntarse a jugar al Source, que yo creo que si hubiera sido de 1.3, como al final decía mucha gente, que es muy fácil hablar al final, muchos equipos del Dot Source se hubieran ido a la 1.3. Y nada, pues darle las gracias también a la radio por haber retransmitido todo y habernos ayudado, a Vindicator, Payu, 13, a todos, y a Vicen y Diablillo por ayudar a organizarlo. Y un saludo a todos desde y Cebo. Bruja, ¿quería hablar? ¿Nunca? Bueno, yo le quería mandar un saludo. Sí, a Nedak, que era un buen amigo del Prolo y que me ha dicho que nos iba a escuchar. Y a la Carlita también, que también le comenté cuando se empezó a hablar del torneo y ella nos apoyó desde el primer momento. Y un besazo grande para los dos. Y a mi Macarena, que la quiero mucho. A ti también te quiero. ¿Alguna palabra que quieras, alguna frase que quieras decir tú, Macarena o Moni? Bueno, no sé, yo daros las gracias a todos por haberos currado todo el tinglao este del memorial. Dar las gracias a la gente por haberlo tratado con respeto y no cebarse, porque no es momento para hacerlo. Y bueno, saludar a todo el mundo, darle un besito a mi Dianita, que hace mucho tiempo que no hablo con ella, a Marta, y bueno, un besito en general. Bindi, yo tengo que decirte que Macarena quiere que le hagas una entrevista a ella sola otro día. ¿Yo? Sí, hazme caso, hazme caso. La mía. ¿Qué te ha sido? Yo propongo un día de quejas e invitar a Moni para pa peinar a media España. Entonces íbamos a tener problemas con todo. Moni, ¿quieres mandar algún recadito así a alguna persona ya de paso que está aquí? Vamos adelantando, porque si no el próximo programa se me queda corto. Ningún mensajito. Me gustaría que todo el mundo jugara legal. Me gustaría que todos los partidos y todos los torneos fueran como este que hemos realizado. Y que la gente se portara como se ha portado ahora. Que creo que jugar con trampas o ayudas para que la comunidad te reconozca no es tan importante. Canelo, por una pullita. Claro, por supuesto, una pullita. ¡Calorro! Sí. En cuanto subimos, hasta luego. Sí, Calorro salió que era y se dijo que se fuera del clan. Y tuvo la decencia de desaparecer. Cosa que otros, no como muchos. Solo encima se dedican a buscar chetos. Es un poco irónico. Franco Pata, si no lo has pillado, va por ti, ¿vale? Y la verdad que no me gustan los chetos, no me gusta ninguno. Él cree que estoy obsesionado con él. También hay otra persona que cree que estoy obsesionada con él. Pero no tengo ningún problema con nadie. Tengo bastantes cosas en mi vida. Y es con todos. Y es que a mí Franco Pata me parece que es un notas y nada más. Una cosa, todo esto, casi todas las chicas, ¿estáis con gente de DF o no? Yo pienso, ¿soy casi todos parejas o no? No. Yo sí, yo lo sufro en silencio. Sí. Y lo que quede es buscar rollo, iros a chat de Terra, que os venís. No, yo tengo a mi novia que está allí escuchando, o sea, no lo digo por ti, lo digo en general. Bueno, por desgracia, todos tienen pareja. Menos Nuzca. Sí. O sea, tenéis que avasallar. Chicos, está en media vida su perfil, buscarla. No, pero no comparemos a Nuzca con un puto de, no me jodas, no la conviertas, vamos, no digas eso. No nombres una mujer de primera vida junto, que la cosa puede variar muchísimo. Tú no puedes saber los elementos carpetopetónicos que pululan por media vida, o sea, te haces un perfil de chica y dile, el típico amigo, no hagas caso a los comentarios pequeños, yo te protegeré bajo mi regazo. O sea, no digáis, no relacionéis nunca ni de comedia porque yo no, pero vamos, tienes que leer Octopi. Es que GoFlames y Octopi son poderosos. O sea, GoFlames en su tiempo, vamos, era poderoso. Y ahora Octopi ha decaído, ¿no? Pero antes Flame, aprendías todas las técnicas de buitreo masivo que podías realizar. Hacían hasta incluso bootcamps, ¿vale? Hacían campus alternativos de buitreo. Tú pagabas y un especialista te decía, mira, tienes que ir a tal perfil, a tal tía, a tal chica, a tal padre. Le gusta esto y esto. Menos mal que ya poco a poco va dejando un poco la cosa. Bueno, os quiero agradecer que habéis estado aquí. Yo sinceramente agradezco que me habéis dejado participar con un pequeño granito de arena. También queremos dar las gracias de la radio a la oportunidad de haber estado con vosotros en estos momentos. Y sé que ha sido bastante duro recordar un poco lo sucedido, todavía está bastante fresco, e incluso pues después de la palabra de Canelo ha habido aquí un momento bastante emocionante, que a más de uno les habrá hecho sentir y pensar. El público incluso se ha dejado tan cohibido por semejante momento que no ha querido hacer ninguna pregunta más, no ha querido ahondar un poco más en el tema. Yo eso, os invito a que vengas cuando quieras, y cuando quieras venir a Flamea puedes venir, estás invitada, o sea, puedes resarcirte más como cuando quieras. Y nada, agradecer a DF estar aquí, agradecer a toda la gente que ha participado en el torneo memorial. Recuerden, este fin de semana se ha celebrado el primer memorial en la para conmemorar a Prolo y a Mark y Tron, dos personas que ya no están con nosotros por desgracia. Hemos hecho el torneo de DF Surce, montado por Canelo, por Dialillo, por Vicen, como he dicho al principio, a los que tenemos que dar las gracias. La verdad que me hubiera gustado que hubiera participado más gente y toda esa gente que estuvo al principio promoviendo, al final hubieran arrimado el hombro con ideas y demás. Y estoy seguro que intentaremos el año que viene estar aquí, yo por lo menos, y que estemos todos aquí para poder otra vez recordar a estas dos personas y que la lista no sea grande. ¿Dindí? Porque ciertamente es pesar tener que hacer un tipo de este tipo de programas en los que tenemos que recordar a personas que ya están faltando entre nosotros. En especial hemos podido hablar de Prolo, Marquitrón no ha podido hablar porque no hemos tenido posibilidad de ir a un comando, pero Bindi, dime. Se acaba de comunicar Solsa conmigo porque me ha dicho que ha estado buscando gente, que le ha llegado tarde de trabajar y tal, y que ha estado buscando seis como locos y que en un rato a lo mejor estarían. Pero bueno, le digo que dejarlo para otro día, cuando les vaya bien a ellos. Pero van a ser seis al final, ¿no? En un rato me ha dicho. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausa de unos cuantos minutos, ¿vale? Para que la gente pueda descansar, cenar algo, prepararse las cenas. Y en 10 minutos vamos a intentar estar con el partido. Ahora hablo con un poquito fuera de micrófono y lo anunciamos por el canal, la decisión que tomamos. Si retransmitimos la semifinal entre VTE y TDI del torneo de Zona DOT, y bueno, una petición de un chaval, se llama HG Boggy, me pide que quiere hacer un torneo de CS, necesita gente que le haga query, ¿vale? Pues hablar con él. Lo tenéis, aprovecháis y hablar con él, ¿vale? Y nada, agradecer a todo el mundo que estéis ahí, ahora intentaremos retransmitir el de la liga, de Zona DOT, o si al final aparecen los DF, pues terminaremos el memorial que esperamos, o incluso se puede hacer otro día, que no hay ningún problema. Ciertamente no hay ningún reparo en hacerlo otro día. Y nada, muchas gracias Nuska, si quieres despedirte, mandar un recado, saludo a alguien. Pues sí, un saludete al doctor que me está escribiendo que todavía sigue enamorado de mí y que yo también le quiero. Y que siga la boda en pie. Yo me iba a casar con una chica, se llama Siki. Creo que era Siki o quién era. Creo que era. No, Siki no, no me acuerdo. Una chica de Murcia llevando a la Burger King de la esquina. Y qué tiempos aquellos. Ay, el amor. Jovencitos. Ay, me pongo moto. Ah, estoy con mi novio más a gusto que nada. A ver, Moni, despídete de U. Di algo. No metas mucha caña, ¿vale? Nada, que lo pasen bien, que el partido que se juegue ahora y que se retransmita que sea legal y limpio. Y nada más, que un saludo a toda la comunidad. En especial a Dios. Oh, sí, Dios, Franco Patas, Dios, según la TVA. Sí, que te como dice la Maca, pegados, porque lo ve todo. ¡Maca! ¡Disme! Dime, ¿a quién quieres saludar? Va, dime algo bonito por la radio. Pues nada, que yo aconsejo a las novias de todos los atrapados estos que se pongan también a jugar ellas, porque si están esperando que el novio las lleve un día al cine, van listas. ¡Mentira! ¿Pero qué clase de novia tienes tú? Por Dios, yo he dejado... ¡Morfina! Actualmente solamente me dedico a entrevistar a frikis, ya está, simplemente. Pero vamos a ver, o sea que... Yo estaba ahí calladito y no venía a cuento. A cine voy una vez al año. El marido se ha sentido ofendido. Esta noche como no protestes, que duerme en el sofá. Que duerme en el sofá, morfina. Esta noche partida a Counter, disparando la brecha. Ay, Dios mío. Bueno, Bueno, aparte de jugar al Conte, ¿quieres mandar alguna cosita más por ahí? ¿Un recadito, un saludo o algo, Morfina? Sí, yo quiero saludar a todo el mundo, a toda la comunidad, menos a los chetos, por supuesto, y hasta con pata menos, que nos va a romper los dientes a todos, dice. A todos los demás, un saludo al Tony, que fue el que, ya lo habéis dicho antes, pero lo vuelvo a decir yo ahora, el que tuvo la iniciativa de hacer el torneo este de Prolo, Memorial. Saludo a Canelito, que se le ha currado mazo, con la web y con el torneo y con lo que le queda, y a todos en general. Con lo que le queda. Y bueno, don Canelo, don Alfonso, ¿se gana el título de don después de semejante curro que se ha pegado usted? Por Prolo lo que haga falta. Por Prolo lo que haga falta. Lo eché de menos, ¿verdad? Pues sí, yo sí. Porque yo me he estado bastantes noches hasta tarde con él y la verdad es que nos pasan buenos ratos. Bueno, agradecer a todo el equipo de Visión Fantasma Anfebo, Anuska, Moni, Macarena, Morfina y Canelito, 5 componentes de Visión Fantasma, son más. Actualmente tienen mascota y todo, o sea, son el único equipo con mascota. Sí, que sí, bueno, sí. También está Negro por parte de los Suites, pero no sé, tener a Pablo Lame de mascota es mucho más. Tiene mucho más caché. Es gratificante. ¿Cuántos rapapolvos le ha soltado Macarena ya y Moni al Pablo? ¿Cuántos? No, ella no. Oh, sí, bueno, otro. La Moni alguno. La Moni alguno, la Moni sí. La Maca se contiene. Tengo para todos. Como yo. Y todas. En mi casa las mujeres también reciben, ¿no? O sea, reparte. Es que vaya panda, sí. Todos. Yo desde aquí quiero incitar un poquito a todo el clan de FFEBO a ver si se aplican un poquito más y se ponen un poquito más en serio todos, que es mínimo lo que hay que hacer. Y nada, desde aquí mandarles un saludo a todos, que la gran mayoría son gays. Y nada más, que aquí el más gay soy yo, pero los demás también son. Saludados queda a todo el mundo, agradecidos por estar aquí, la verdad os tengo que dar las gracias por permitirme ser partícipe de estos actos y nada, en 5 minutos volvemos, os dejamos con un poco de música que va a pinchar Darkey. Ha sido un placer, hasta aquí el octavo acto de la noche de que tendréis para descargar en breves días, me imagino que antes del viernes para colgar en nuestra web www.radiovigen.com. Agradecer como no a la producción, a No Gravity, a Darkey, que ha estado a los mandos de la nave encargado del sonido, y a todos vosotros por estar ahí. Un placer, esto es Vigen Live, soy un placer siempre vuestro, David García Vindicator, para lo que haga falta. Nos vemos enseguida. Gracias. Gracias.